Thank you. aventurarnos. Estas mujeres habían perdido la vergüenza. Poeta, chicana, feminista de color, lesbiana. Y bueno, les voy a compartir unas poesías propias. Que habla desde la digna rabia, desde ese lugar, desde la frontera, desde el border. Lectura en voz alta que nos acuerpa. Hay que escuchar por tanto con el oído del alma. Mientras que el trabajo femenino mantuvo solamente su valor de uso, devaluando de esta forma el trabajo asociado con las mujeres. Las morras chambeamos, nos alecturamos. Morras chambeando contra la precarización de la vida. Las morras chambeamos en cruce de caminos. Alecturarnos. Hola, hola gente, ¿cómo están todas, todes, todos? Espero se encuentren muy bien, haciendo lo que están haciendo en este momento que sintonizaron las morras chambeando. Desde acá la Malu le manda un abrazo muy grande a todos, muy contenta de estar de nuevo aquí en este lugar de encuentro tan, tan chido que tenemos, que son estas ondas radiales de las morras. Muy contenta también porque estamos en este hermoso ciclo de la lecturarnos que lo denominamos Letras de Lab Yayala y que está bien lindo, bien interesante. Ya vamos a estar hablando un poquito de eso. Agradecerle mucho a todos los que están ahí esta noche y espero que podamos acompañarles en esta noche. En esta tarde, en los nortes es un poco más la tarde, ¿no? Bueno, espero que podamos acompañarles como ustedes se merecen. Recordarles siempre que los micros de las morras están abiertos, así que cualquier cosa nos escriben a nuestras redes, al Facebook, al Instagram, y les estaremos leyendo por acá. Antes de entrar de lleno a este hermoso ciclo, solo hacer mención, antes que me olvide también, mandar un saludo grande para, además de toda la banda que está sintonizando ahí, toda la banda que está haciendo el aguante, a la que va a ser la lectora de hoy. Un saludo grande para la Maca, para la Laurita, para la Pau, para la Rochi, para la Geo, para todas las que están ahí. Y un saludo a la Connie, a la Beth, a la Bibi, a la Tilma y a todas las morras chambeadoras que andan también por ahí acompañándonos desde sus diferentes lugares. Bueno, les decía que antes de entrar de lleno al ciclo de Radio Lectura, solamente hacer mención de algunas cositas que han estado ocurriendo en estos días, en este mundo tan caótico e hiperconectado de noticias en el que vivimos. Desde todo el continente nos sumamos al grito mexicano por la aparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ya llevamos 7 años de esa desaparición y nos sumamos a ese grito de que Ayotzinapa vive y la lucha sigue y que nos faltan los 43 estudiantes, y el grito de justicia por las caídas y los caídos en esta lucha, porque bien sabemos que muchos padres y madres se fueron en esta lucha de búsqueda por sus hijos, lo cual genera un dolor horrible en todos, ¿no? Y en este continente que tan presente tenemos, y es una de las heridas abiertas de Latinoamérica, la cuestión de las desapariciones entre desaparecidos, entre... Bueno, y ya vamos a estar hablando más, ojalá podamos hacer un programa sobre esto, sobre Ayotzinapa, porque se lo merece. Y en cuanto a desapariciones, también acá en Argentina, ya van 200 días sin Tehuel. Tehuel es un pibe trans que desapareció en Buenos Aires cuando estaba camino a una entrevista de trabajo. Nos sumamos a ese grito también de mucha rabia y potencia de dónde carajo está Tehuel. También queremos expresar nuestro repudio absoluto a los ataques xenófobos que se dieron en el norte de Chile, en la ciudad de Iquique, contra los migrantes provenientes de Venezuela. Sin entrar en estas cuestiones que son las migraciones de nuestro continente y del mundo, que situaciones que son complejas por demás, frente a esta crisis migratoria humanitaria, ¿verdad?, que vivimos. Y en el cual, frente a esta crisis justamente, ¿no?, los estados tienen la obligación de dar refugio a estas personas, ¿no? Los estados acá tienen una responsabilidad muy grande. Pero también es claro que nuestra postura de las morras chambeando es un repudio total a tales actos xenófobos, pero también no podemos no decir que estas situaciones nos dejan perplejas y con mucha angustia y tristeza y reflexionando de dónde es que sale tanto odio, ¿no? Y bueno, frente a esta pregunta seguramente habrá muchas opiniones, lo cual está buenísimo, creo que tenemos que hacerla y preguntarnos eso entre nosotros y debatir respecto a esto y ver qué onda, de dónde carajo sale tanto odio y tanta hostilidad. Pero bueno, desde acá, ¿verdad?, desde la radio, no podemos dejar de hacer énfasis en este tema tan importante que es la construcción de estas narrativas odiantes y violentas que se dan y se construyen fuertemente y construyen, ¿verdad?, enemigos, generalmente enemigos extranjeros, y realidades asociadas a esto. Entonces, esta construcción de narrativas de las cuales siempre hablamos, ¿verdad?, acá en las morras y en los programas, tienen una gran responsabilidad en todo esto. Narrativas que son producidas por los medios de desinformación en complicidad con los estados nacionales, que nada hacen por esta situación, nada hacen realmente, genuinamente, por esta situación, por esta crisis migratoria, humanitaria que atravesamos, o bien nos ofrecen esas falsas soluciones. Entonces, frente a todos los discursos de odio que estuvimos, lamentablemente, escuchando y leyendo también, ¿verdad?, por ahí escuchando y leyendo, decir desde acá que lo único despreciable y lo único que sobra en estas hermosas tierras de Abyayala son los racistas, los fascistas, los xenófobos y los estados, naciones que no se hacen cargo de estas situaciones y que más bien, que no se hacen cargo también de estas crisis migratorias que ellos mismos producen y más bien generan caos entre el pueblo y bien saben aprovecharse luego de esa situación, de verdad. Así que, decir que ningún ser humano es ilegal, que no necesitamos papeles para vivir y que nadie es ilegal. Por otro lado, también en relación a las migraciones, hemos estado viendo en muchas imágenes, ¿verdad?, en México, la cantidad de migrantes haitianos que han llegado a México en busca de condiciones de vida más dignas, luego de buscarla también por otros países, porque muchos están migrando hace mucho tiempo. Con respecto a esto, también decir que en nuestra biblioteca digital, en el Archit, tenemos un programa sobre Haití, que lo hicimos con unas morras bien chidas, que pueden buscarlo ahí para también conocer, ¿no?, un poco de este gran país que es Haití y de tratar de entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Hay distintos puntos, al igual que en Chile también al igual que en Chile hay varios puntos como de acopio y de actividades solidarias con respecto a los migrantes haitianos y migrantes venezolanos, que lo hemos compartido en nuestra red y vamos a seguir compartiéndolo. Eso, nos sumamos al grito de nadie es ilegal. Y todas estas situaciones me dejan pensando y me invito y les invito a pensar en nuestro cotidiano, a seguir poniéndole mucha fuerza a la construcción de micropolíticas de solidaridad, de redes de apoyo, de acompañamiento, de abrazo, de empatía, de solidaridad. Todas estas micropolíticas de amor que nos permitan construir y poder habitar esos mundos que, soñamos para todos. Esto como forma de desactivar también, ¿no?, estas lógicas racistas y xenofóbicas que padecemos en este mundo. Bueno, nada más. Por último, una cosita más y ya vamos derecho a nuestro ciclo de radiolectura. También las compañeras del Movimiento de Mujeres Indígenas nos estuvieron compartiendo mucha información, comunicado de la situación crítica que está atravesando el Love King Quintreu en Río Negro. Situaciones de desalojo, de violencia institucional. Entonces los invito, más bien antes que pasar acá todo el comunicado, los invito a seguir las redes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Tienen Facebook, tienen Instagram. Están compartiendo momento a momento todo lo que está pasando en el territorio mapuche y toda la violencia que están recibiendo, como siempre, del Estado Nacional Argentino y sus fuerzas de seguridad. Y también ya le estaremos compartiendo todas las actividades que están organizando para el 11 de octubre. Bueno, y nos vamos con una canción de Ana Escudero, que es una compañera del Movimiento de Mujeres Indígenas, y ya regresamos. Caminando, caminando, caminar para sanar. Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanas que luchamos pidiendo justicia y seguiremos caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural, para adentro está la calma, para afuera estallar, porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Que la policía se zarpa, que abraza la pleamar, abundancia para algunos, para otros ni el agua. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, adentrando pa' sanar. Con la rabia desbordada, llorando una hermana más, la violaron en manada, la mataron, ya no está. Su abono de flor nativa pida gritos la venganza. Caminamos hermanadas contra toda esta matanza. No acostumbramos a las muertas, nadie era una más. Nos cortaron una rama, raíces estallarán, flores nativas en rebelión, incendiarias del sistema de racismo y misoginia. Abrazamos a la tierra, sagrado nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Neken na dosyestyo yom lak na yesat pashinapad la tarigushipai sapiak kanye yak tokomi noite sarnakanya kumaranyataki jagwata nyamongwerangwa trikain tain tremolean caminamos para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, abrazando fantasía de vivir en libertad. Bueno, gente, ya estamos de vuelta con este segundo bloque de la Lecturarnos, con letras de Labya Yala. Bueno, entonces, como les comentaba, muy contenta por estar dándole continuidad a este hermoso ciclo organizado por las morras, en el que hemos estado escuchando letras de Nicaragua. La semana pasada estuvimos escuchando letras de los Méxicos. Y en el programa del día de hoy estaremos escuchando letras desde aquí mismo, desde la Argentina, con Alfonsina Storni. Quería contarles que para este programa, la selección de poemas que hicimos para este programa, usamos dos libros que los quiero compartir porque están re mil buenos. Uno de los libros es de la biblioteca de Abya Yala Libros, que lo encuentran también en Instagram y en Facebook, a la biblioteca, que se llama Poesía Feminista de Palabras y de Fuego, y es una compilación que hizo Mar Corol. Bueno, de ahí hemos seleccionado algunos poemas, y también hemos usado otro libro muy bonito que se llama Alfonsina Storni, Literatura y Feminismo en la Argentina de los años 20. Este libro que les acabo de comentar está escrito por Jacqueline Vasallo y Leandro Calle. Bueno, nada, les súper recomiendo este libro porque la verdad que está muy interesante. Yo solamente, para introducir a Alfonsina Storni, también voy a leer un pequeño fragmento de este libro en el que habla un poco de ella. Y dice, Alfonsina Storni nació en Sala Capriasca, cantón Ticino de la Suiza italiana. La familia se instaló en la provincia de San Juan, al noroeste de la Argentina. Alfonsina tenía 4 años cuando llegó a la Argentina. En 1912 llegó a Buenos Aires y comenzó de manera gradual su inserción y su reconocimiento en la vida pública y literaria, en la vida pública y literaria de Buenos Aires. Dos acontecimientos marcaron la historia personal de la poeta. Por un lado, el empobrecimiento de la familia con su necesaria partida hacia la ciudad de Rosario, y por otro lado, en Buenos Aires, y a los pocos meses de su llegada, el nacimiento de su hijo Alejandro. Alfonsina Storni llegó a la gran ciudad trayendo consigo dos experiencias personales que fijarán su desenvolvimiento literario. Es pobre y es madre soltera. Más allá de los aspectos personales, acompañaron a Alfonsina Storni un título de maestra, algunos poemas y el paso fugaz por una compañía de teatro. Hacia la década de los años 20 creció fundamentalmente como poeta, escribió algunas piezas para teatro y tuvo un papel, podríamos decir pedagógico, en algunos medios periodísticos de la época. Este último oficio de escritora periodística es el menos conocido de Alfonsina y tal vez el que mejor define sus opiniones políticas y sociales. Sus libros de poesía son 8, si contamos entre ellos el libro de prosa poética titulado Poemas de Amor. Quien pone la voz el día de hoy es mi querida amiga y hermana Lamar. Lamar es la más sureña de todas las sureñas que estamos por acá. Ella es de Tierra del Fuego y es una amiga muy querida que hace mucho tiempo no veo, y que entonces tener que haber hecho esta lecturarnos con ella fue realmente muy, muy lindo, porque fue, como siempre decimos, una posibilidad de encuentro en la distancia. Bueno, la Mar va a estar leyendo diferentes poemas que forman parte de estos libros, de los 8 libros de Alfonsina Storni, los cuales son La inquietud del rosal, que publicó en 1916, El dulce daño en 1918, Irremediablemente en 1919, Languidez en 1920, Ocre en 1925, Poemas de amor en 1926, Mundo de siete pozos en 1935 y Mascarilla y trébol en 1938. Bueno, perdón, me distraje porque estaba leyendo mensajes que nos llegan a la radio, pero que no eran para leer. Bueno, contarles eso, y también quería no dejar de decir que este libro con el que construimos un poco el programa del día de hoy, lo saqué de la Biblioteca Popular de la pequeña ciudad o pueblo en el que vivo. Y eso, me parece muy lindo decirlo, porque las bibliotecas populares de nuestros lugares son muy importantes. La gente que labora ahí hace un trabajo, la verdad, muy noble, muy lindo. Y nada, aguante las bibliotecas populares de nuestros lugares. Alfonsina Storni se suicida en 1938 en el mar, como conocemos un poco con esa hermosa canción que nos canta Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar. Ese fue un poco el final que Alfonsina Storni, que padecía de un cáncer de mama, puso a su vida. Ella tenía como esta idea de que el suicidio era una forma de elección, que ella siempre supo que tenía, ¿no? Esto. Bueno, nada más. Solamente les voy a dejar con esta hermosa canción de Mercedes Sosa y Alfonsina y el mar, que bueno, justamente fue inspirada en la obra de esta poeta. Y a la vuelta volvemos con la Mar, con la dulce voz de la Mar, que no estará a lecturarnos el día de hoy. Que lo disfruten. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere la mal la está llamando y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma. Nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Buenas nuevas fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiere el alma y la está llevando, y te va hacia allá como en sueños dormida, con sin vestido. Vida, de Alfonsina Storni. Mis nervios están locos, en las venas la sangre hierve, líquido de fuego. Salta a mis labios donde finge luego la alegría de todas las verbenas. Tengo deseos de reír, las penas que de donar a voluntad no alego. Hoy conmigo no juegan y yo juego con la tristeza azul de que ellas están llenas. El mundo late toda su armonía, la siento tan vibrante que hago mía cuando escancio en su trova de hechicera. Es que abrí la ventana hace un momento y en las alas finísimas del viento me ha traído su sol la primavera. Sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar, eres mi universo, amiga y felicidad. Más que nada sabido es mi despertar. Mis secretos, los cuerdas también, mi aire, mi respiro, eres todo a la vez. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Vida y tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Sé que a veces cuesta entender que no siempre va todo bien. Tocas fondo y vuelves a empezar. Hay que acomodarse a tu sabio vaivén. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido. Vida, eres mía y de nadie. Vida y tiempo y espacio, queda

Venid, muchachas bellas, el parque alegre está. Formemos una ronda y demos en cantar. Venid, el cuerpo envuelto en un blanco sayal. Venid, los ojos bajos en divina humildad. Segaremos el fauno que curioseando está. Y luego rodearemos el mármol castidad. Y bajo el cielo limpio la ronda cantará. Dioses, os damos gracias de cómo nos tratáis. Desde viejas edades, ¿quién se puede quejar? Nos crían rosadas para el buen gavilán. Mi amor. quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol, no soy un dios, así como soy. Cada rítmica luna que pasa soy llamada por los números graves de Dios a dar mi vida en otra vida, mezcla de tinta azul teñida, la misma extraña mezcla con que ha sido amasada, y a través de mi carne miserable y cansada filtra un cálido viento de tierra prometida y bebe dulce aroma mi nariz dilatada, a la selva exultante y a la rama nutrida. Un engañoso canto de sirenas me cantas, naturaleza astuta, me atraes y me encantas, para cargarme luego de alguna humana fruta. Engaño por engaño, mi belleza se esquiva al llamado solemne de esta fiebre viva, de algún amor estéril, y de paso disfruta. Cada rítmica luna que pasa soy llamada por los números graves de Dios a dar mi vida en otra vida, mezcla de tinta azul teñida, la misma extraña mezcla con que ha sido amasada, y a través de mi carne miserable y cansada filtra un cálido viento de tierra prometida y bebe dulce aroma mi nariz dilatada, a la selva exultante y a la rama nutrida. Un engañoso canto de sirenas me cantas,

en esa sociedad patriarcal de comienzo del siglo XX. Y pensaba cuando la escuchaba que, bueno, estas mujeres también son nuestras ancestras, ¿no? Estas mujeres que la pelearon y que le pusieron ahí el pecho intensamente a la vida. Y me parece hermoso ciclos como este en que podamos honrar a estas mujeres. Y bueno, agradecerle mucho a la hermosa de la Mar, que leyó muy hermosamente. Hemos recibido mensajes de que qué bonita voz que tenía la Mar. Y coincido, me encanta escucharla también porque, como dije, hace mucho tiempo que no la veo. Es una amiga muy querida que extraño un montón. Así que me encantó el estar con ella acá, por lo menos fue como estar un ratito con ella, pero bueno, espero igual volver a verla muy prontito. Antes de irme, me gustaría compartirle unas palabras de Claudia Corol, que es una introducción al libro que les comenté que habíamos utilizado para hacer algunas, para algunos de los poemas, para la selección de los poemas que hicimos hoy. Entonces, bueno, quería cerrar el programa del día de hoy con algunas palabras de Claudia Corol y ya así despedirme, agradecerle mucho a todos los que se quedaron hasta ahorita. Espero que les hayamos podido acompañar y nos vemos muy prontito. Les mandamos un abrazo gigante, les queremos mucho y se cuidan mucho y cuidan mucho a su gente. Cuando nos quedamos sin palabras, la poesía llega a abrazar nuestros corazones. Nos acaricia, nos toca las heridas, nos sana, nos invita a caminar. La poesía feminista está escrita con cuerpos golpeados, atravesados por silencio de siglos, invisibles en su intenso movimiento cotidiano para rehacer la vida. No importa si quien la escribió se llame a sí misma feminista, como no se nombran así muchas mujeres que hacen, sin embargo, feminismo al andar, en ollas comunes, comedores comunitarios, huertas colectivas. El siglo XXI quiso quitarnos de los territorios de los sentimientos intensos en un ejercicio de fragilización de los vínculos, la levedad del ser, la banalización del mar, del mal y también del bien. La cultura instantánea dejó algunos poemas como decorados, cada vez más recortados y cada vez más olvidados. Pero la poesía feminista es rebelión, que se rehace en las revueltas, en las marchas colectivas, en el caminar de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, que no renuncian a las identidades forjadas en el yunque antipatriarcal. Es palabra colectiva y es un hilado individual cuando nos permitimos quedarnos a solas con nosotras mismas. La poesía feminista es palabra, pero también es cuerpo. Es abrazo, pero también es contragolpe. Es cuidado, pero es también autodefensa. Nombrar lo invisible, nombrar lo innombrable, nombrar la furia y la indignación que nos hace doler las entrañas y nos anuda las gargantas. Nombrar la esperanza que enciende el deseo una y otra vez. La poesía feminista es compañera de bordados, de tejidos, de cocidos y cosidos, de tortas fritas, mates, de manos que amasan y acarician. Es palabra que se defiende del compromiso posmoderno e irriga una vez más las pasiones que siguen sembrando, regando y cultivando, sólidas como nuestros cuerpos dispuestos a parir y a no parir, a amar y a desamar, a crear con las voces del pueblo revoluciones armadas de palabras y de fuego. De la realidad y la memoria, somos humanos escapando de la misma historia. Somos muchas disidencias y muchos colores. Somos cuidado, refugio y albores. Por la María el Franco esta hoguera quema. Por la dignidad mapuche, por la muerte del sistema. Pongo el corazón, toco la bala, escucha. Hoy somos resistencia porque fuiste lucha. No me olvido de ti, no te olvides de mí. Enraizadas nuestras voces a la memoria natural del goce. No me olvido de ti, no te olvides de mí. Soy tierra viva y que florece. Soy cuerpo y territorio que no desaparece. Esta marea.